Proszę producciones. Producciones. Producciones. Es que si me dejan reviento este panorama. Y como no me voy directo a la cama. La tele es del gobierno y lo que informan es morralla. Pero soy el puto Pablo y Rajoy a mí no me calla. Sonando como quiero, no, mucho mejor. No te hablo de estudio, te hablo de que me sobra flow. MCs chupando pollas hasta hartar, como la típica putita del rap, con cara de perdedor. Tu voz es fea, no se salva ni con autotune. Que me la sudan todas tus visitas en YouTube. Solo hacer un vídeo acabar en el estrellato. Otro estrellado entre tanto mentecato. Este es un país inseminado por idiotas. Te comes un kebab y te llaman antipatriota. Normal que el nivel deje mucho que desear. Si es que la cultura ya va rozando la atmósfera. Que yo me cago en lo que digan ellos de mí. Si no te gusta que te jodan, yo sigo aquí. Que me produce el roso y es suficiente para mandarte callar y ya no hay nada que decir. Que yo me cago en lo que digan ellos de mí. Si no te gusta que te jodan, yo sigo aquí. Que me produce el roso y es suficiente para mandarte callar y ya no hay nada que decir. Esta música es como Resident Evil. Aparecen MCs como zombies de confeti. Es absurdo ver cómo cantan esas tonterías. Y mi cultura queda como una porquería. Esto del rap trata solo de mentir. No te olvides de insultar y saca culos en tu clip. Que si mi flow deja traumas psicológicos, el más loco de todos debe de ser mi micrófono. Y lo que pienso, no te lo cuento. Suelto palabras y mi mente a fragmentos. Basta ya de cuentos que en el rap son una plaga. El más malo de tu barrio, tío, nadie se lo traga. Que aquí solo estoy diciendo lo que pienso. Mucha boca para tan poco talento. ¿Qué hay de mí, chico? Yo soy un desfase. Tan friki que estudio física y no voy a clase. Que yo me cago en lo que digan ellos de mí. Si no te gusta que te jodan, yo sigo aquí. Que me produce el roso y es suficiente para mandarte callar y ya no hay nada que decir.